It's the local paper, the Fulham Hammersmith Chronicle. You can learn a lot about an area just by looking at a local paper. I don't know how to run a newspaper, Mr. Fetch. I just try everything I can. Hola, bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Yo soy Soster Z y les agradezco que estén escuchando este podcast, que lo hayan descargado. Y este es el episodio 77 de Poco Común. Y en este episodio, pues hablaré de videojuegos. En este caso, pues hago un poco entre historia y experiencias propias en cuanto a este lo que han sido la existencia de las consolas de videojuegos a lo largo de la historia en México, específicamente, pues por donde yo así que puedo decir de mi experiencia. Hay que hacer, sin embargo, la mención o aclaración de que muchos de los estados que están al norte de nuestro país, o sea que están en la frontera con Estados Unidos, dígase Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Coahuila, todos esos, pues por lo regular, ellos como están, como son gente que vive y que transita normalmente hacia el estado de hacia Estados Unidos, pues para ellos es muy fácil ir a comprar productos que están disponibles allá. Entonces, en cuanto a consolas de videojuegos, en cuanto a tecnología, y sobre todo en los 80s y a principios de los 90s, pues ellos tenían más fácil acceso a mucha de esa tecnología que está disponible en Estados Unidos, y conocieron pues mucho de lo que en Estados Unidos había, mientras que en el resto del país pues tuvimos otra experiencia y nos llegó mucha de la tecnología de una forma diferente, y no toda la tecnología nos llegó al mismo tiempo o en la misma cantidad. Así que haciendo esta aclaración, pues hablaré más desde la perspectiva de los que vivimos más hacia el interior del país, y más que nada pues específicamente en las ciudades, sobre todo en la Ciudad de México. Y bueno, pues hablando entonces de la historia de las consolas que han estado disponibles en México, pues pues me remontaré al pasado más lejano, que es pues con las consolas clónicas del Pong. O sea, todas las variantes de diferentes marcas que tenían básicamente Pong con diferentes variantes, el juego de la rayita con la bolita, bueno, con el cuadrito que rebota, y donde nuevamente eran dos oponentes que lo rebotaban ese cuadrito, y luego había variantes donde no habían dos oponentes sino era uno solo rebotándolo en una supuesta pared. Y pues estas consolas eran muy básicas, de pues la perillita, si acaso un botón a veces, o y alguno que otro switch para cambiar modos de juego o ajustes de video, aparte de encender la consola. Y pues de hecho sí nos llegaron algunas de estas consolas de Pong. Yo tuve una de esas, muy muy pequeña, porque pues las consolas de Pong aparecieron antes de que yo naciera incluso, y yo cuando pues era todavía muy muy pequeño, pues estaban en auge esas consolas, y muy muy pequeño me refiero menor de 5 años pero sin embargo tengo vagos recuerdos, y aparte pues me despierta un poco también esos recuerdos que por ahí tenemos en la familia, unas fotos donde aparece mi hermano jugando con esa consola, y yo me acuerdo que sí llega a jugar con esa consola yo también. Y pues sí nos llegaron, pero más que nada llegaban, pero que yo sepa, en las tiendas pues más caras, más de prestigio, como Sears, Palacio de Hierro, Liverpool, o sea, esas tiendas donde la verdad quien compra regularmente pues tendrá la lana para pagar a sobreprecio muchas cosas, porque hay que decirlo, esas tiendas suelen venderte las cosas a sobreprecio. ¿Por qué? Porque pues su clientela tiende a ser gente que tiene mucho dinero y que no le importa o no se fija mucho en el costo de las cosas, y pues muchas veces te aprovechan de eso para venderle a la gente las cosas caras. Además de que nunca falta la gente que por sentirse importante, por sentirse rica, está dispuesta a pagar a sobreprecio muchas cosas. Entonces, sí, gente ridícula que le importa el prestigio, el estatus social, y está dispuesto a varias estupideces para demostrar que tienen lana, pero pues son la gente también susceptible a que los asalten por estar presumiendo. Pero bueno, ese es otro tema, tema social. Y sí, las primeras consolas de Pong pues llegaron por estas tiendas, que yo sepa. De hecho, en ese entonces pues todavía no había el mercado informal tan conocido como Fayuca acá en la ciudad. Todavía como que apenas empezaba, todavía estaba como que evolucionando todos estos mercados callejeros. Todavía no vendían así mucha tecnología que digamos. Entonces, pues mucha de la tecnología en ese entonces, finales de los 70s, principios de los 80s, pues se conseguía solo en estas tiendas muy caras. De hecho, ya cuando se empezó un poco a entrar a otras tiendas, pues ya más de público más general, fue con el advenimiento de pues de los de ya lo que es la computación casera. Sobre todo con el Commodore 64, que sí llegó a nuestro país por medio de las tiendas de Aurrera, que yo me acuerdo que tenían sus a la entrada exhibidores donde tú podías ver las computadoras e incluso tocarlas. Yo me acuerdo que ahí me ponía a teclear a ver ahí lo que más o menos iba aprendiendo de computación, porque yo aprendí desde bien pequeño, porque mi padre en su trabajo tenía computadora, entonces a veces me dejaba pues ir experimentando. Y aparte mi hermano, como siempre ha estado muy metido con la computación, pues también me guió para ir aprendiendo una que otra cosilla y algún comando de MS-DOS. Y pues sí, o sea, por esas tiendas, las de Aurrera, llegaron pues las primeras computadoras caseras, las Commodore 64. A lo mejor llegaron otros tipos de computadora, tal vez las de Atari, las de IBM, creo que las vendían en tiendas especializadas, porque más que nada pues las compraban para empresas, porque a pesar de que muchas estaban sí diseñadas para uso casero, su precio no era muy asequible para el público en general. Entonces pues sí, o sea, estaban ese tipo de computadoras. Y pues como en conjunto, llegaron también a esas tiendas, pues ya lo que eran la siguiente generación de consola de videojuegos, que fue pues prácticamente el Atari 2600 o SBC, BCS, que como era video computer, algo así, no me acuerdo cómo era. Ah, Video Computer System, sí, ya me acordé, BCS. Y pues sí, o sea, llegaron a esas tiendas ya el Atari 2600, y creo que ya fue la consola que se empezó a hacer masiva ya en nuestro país, que ya prácticamente los de esa generación pues ya conocimos la gran mayoría de esa consola. Los más afortunados, los que teníamos los recursos en nuestra familia para que nos la compraran, pues las teníamos en nuestras casas. Y quien no, pues empezaron a ver esas máquinas tipo arcade, bien caseras, bien hechas, pues así que con partes de aquí y de allá, botones que a lo mejor eran de otra cosa que no era videojuego, y palanquitas igual no eran para videojuego, ahí medio construidas con materiales ahí de aquí de acullá, pues máquinas de que tenía una consola Atari 2600, y a donde tú ibas a muchos garages, a locales pequeños, a farmacias, a tienditas, a jugar en esas maquinitas, que muchas veces tenían una televisión o un monitor a blanco y negro. Y así jugabas los juegos de Atari, y eras afortunado si te tocaba un local donde tenían máquinas ya con tele a color, ya veías los juegos de Atari en color. Y de hecho muchos que jugamos la consola de Atari 2600 lo hicimos en una televisión de color, porque eran muy pocos todavía los que tenían tele a color. Y además estaba pues el estigma de que si usabas videojuegos podías descomponer la televisión, entonces no te dejaban conectar la consola de videojuegos, el Atari, en una tele a color, que normalmente era la televisión pues principal que toda la familia veía. Y así que estabas como esa escena de Volver al Futuro, donde Marty McFly llega con sus con la familia de su madre, y les dice: "Ah, sí, tenemos varias televisiones". Y estos se quedan: "¿Qué, a poco? Serán muy ricos para tener varias televisiones, nosotros apenas tenemos una". Y sí, en ese entonces era un poco así de esa situación de que no mucha gente, no muchas casas tenían más de una televisión. Por mucho tiempo así ha sido o fue que en las casas normalmente nada más había una sola televisión para toda la familia, entonces todo el mundo tenía que compartirla. En mi casa tuvimos la fortuna, mi hermano y yo, de que pues nos compraron una televisión en blanco y negro para nosotros. Y estaba la televisión de la sala, que era la que veían mis padres. Pero pues en esa que era color, pues no nos dejaban conectar nuestra consola y nos teníamos que conformar con jugar videojuegos en nuestra televisión en blanco y negro pequeña. Entonces pues era como, uy, la gran cosa cuando nos dejaban conectar el Atari en alguna televisión a color y ya veías todos los colores de un videojuego y se te hacía bien padre, te das, wow. Y sí, llegaron a ver también a llegar el Intellivision. El Intellivision llegó, pero más que nada igual tiendas muy exclusivas, Sears, Liverpool, tiendas así que importaban de forma legal mercancías. Entonces pues sí se llegó a vender, pero la verdad eran pues muy contadas las personas que tenían de Intellivision. Yo me acuerdo que uno de mis compañeros en el waterpolo, el deporte que yo entrenaba, sí tenía uno en su casa, pero pues era raro que fueras a la casa de uno de ellos. Entonces, en una de esas raras ocasiones que fuimos a su casa, pues nos dio chance de jugar con su Intellivision, nada más un ratito. Incluso creo que esa vez nada más me tocó verlo, ni siquiera jugar, porque no pude agarrar uno de los controles del Intellivision. Entonces, no tenía bien, o no me acuerdo yo haber interactuado con esos controles del disquito que direccional, que estaba bien raro. Y el teclado ese numérico de como tele de teléfono. Y con el Atari 2600, pues también ya empezó lo que era el mercado informal o de fayuca de tecnología, donde en los tianguis o mercados callejeros, pues ya empezaba a vender tecnología, dígase Walkmans, dígase radios portátiles, una que otra televisión pequeña, y pues la consola Atari 2600, accesorios y videojuegos, los cartuchos de videojuego. Entonces, recuerdo que a lo largo de los años, sobre todo a fin de año, que era cuando recibíamos nuestra caja de ahorros y cuando pues obviamente nos iban a traer los Reyes Magos y para Navidad nos iban a regalar, pues íbamos a ver ahí los videojuegos que queríamos. Y uno que otro accesorio que vendían del Atari 2600, como los controles alternativos al joystick, como los paddle, que eran esas perillitas para jugar Breakout, Pre-Olympics y Asica Boom y todos esos juegos. Que de hecho las máquinas de videojuegos, las de tipo arcade, que tenían una consola Atari 2600, hubo una que otra, no eran muy comunes, que tenían también el control tipo paddle, pero en este caso pues un potenciómetro y una perillita ahí como de control de volumen para jugar con el videojuego, que se me hacían curiosas, pero era raro que te toparas con una de esas máquinas. Y pues en mi caso, tuvimos tanto esos controles paddle, que la verdad con el tiempo se descomponían, ya después brincoteaba el control. También Tuvimos otro control que era que el video touchpad o algo así, video gamepad, que era pues básicamente un teclado tipo telefónico, así con la disposición de los botones en esa forma, donde le ponías como lamiditas encima que se podían presionar, o sea, te dejaba todavía presionar los botones. Estaban medio rígidas, pero podías presionar los botones. Y que pues esas laminitas te permitían ver ya por encima de los botones qué comando correspondía a cada botón. De hecho, ese control venía con el juego de Star Riders, que era un juego bastante complejo para hacer de Atari 2600, porque aparte de que piloteabas una nave espacial desde la perspectiva de una cabina, o sea, veías los disparos y las naves venir de frente, podías luego navegar a través del espacio, o sea, sacabas un mapa y podías hacer como warp y te desplazabas a otra parte del mapa. Y pues era mucho de ir por las olas de enemigos y defender tus bases. Y pues así que eso era algo pues ya más complejo de lo que solías ver en muchos juegos de Atari 2600. Y pues sí, así fue por mucho tiempo. O sea, fue el reino de Atari. Incluso cuando fue la crisis de los videojuegos, a mediados de los 80 en Estados Unidos, pues aquí se seguían vendiendo las consolas de Atari 2600 sin problemas. O sea, pues al final de cuentas ese crash, esa crisis que hubo de la industria de los videojuegos, pues solo afectó a Estados Unidos. Acá pues ni enterados, seguíamos comprando el Atari 2600 y seguíamos teniendo esa consola. Hasta casi finales de los 80, todavía mucha gente seguíamos jugando y teniendo pues un Atari 2600. Y hasta por ahí el 87, 88, pues ya llegó Nintendo y ya de manera oficial pues trajo sus consolas, el Nintendo Entertainment System, NES. Pues empezó a vender, pues en las tiendas que ya vendían el Atari 2600, y aparte pues empezaron ya a abrir cadenas de tiendas especializadas en electrónica, que también empezaron a vender pues el Atari, digo, el Nintendo, el NES. Y un catálogo extenso de cartuchos. De hecho, tú ibas al mostrador y veías todos los cartuchos de Nintendo que tenían. Entonces, y hasta vendían los accesorios, veías el Rob, el Power Glove, que uy, acá la gran cosa. El Power Pad. De hecho, en mi caso, pues como vimos la cajota y era regalo, creo que fue por fin de año que salimos muy bien en calificaciones, pues nos llevaron y pues vimos la cajota del Power, ¿cómo es? Power Set se llamaba, que traía el tapete, la pistola, el zapper y los dos controles y el cartucho con los tres juegos, el Super Mario Bros., Duck Hunt y Warcraft Track Meet, o sea, un juego para cada control. El Super Mario Bros., el Duck Hunt para el Zapper y el Warcraft Track Meet para el Power Pad. Pues era de carreras y de atletismo en general, que lo interactuas con el tapete. Y pues pues sí, o sea, estuvo más disponible, más difundida ya la NES, ya De hecho, igualmente salió de forma, obviamente irregular en los mercados informales, en la fayuca, obviamente esa consola. También mencionar que obviamente también hubo máquinas o adaptaciones ahí medio caseras de máquinas tipo arcade, que tenían pues una consola. En este caso, una consola equivalente. A veces sí traían el NES original, el de Norteamérica, pero a veces traían la versión china, que era el Family, que es que también pues Ya a finales de los 80 empezó a darse ese mercado de las consolas piratas, del Nintendo, del Famicom, que era el Family, medio malhechonas, de mal material, pero sin embargo eran funcionales y que traía y te veían unos cartuchos, pues que se veían igual a los del Famicom, pero que pues nosotros no sabíamos de cómo eran los cartuchos originales en Japón, entonces pues comprabas tú los cartuchos misteriosos, de ciento y tantos juegos, de cincuenta y tantos juegos o algo así, que traían un chorro de símbolos o caracteres chinos o japoneses, porque la verdad ya ni me acuerdo qué tipo de idioma traían, lo más probable es que era chino. Y pues hay unas poquitas imágenes de los juegos que traían, que muchas veces incluso las imágenes no tenían nada que ver con los juegos que venían adentro, entonces muchas veces era un volado el comprar uno de estos cartuchos, en los tianguis, en los mercados, callejeros, por donde pues a final de cuentas vendían el Family. De hecho, el Family salió ya más bien hacia los 90, hacia el 90, 91. Porque antes de eso, pues solo había el NES, no había Family, o sea, tardó en salir. Entonces, solo los que teníamos la consola original podíamos tener estos juegos y conocer como tener la consola y conocer estos juegos. Y yo que era muy fan de Double Dragon 2 en el arcade, de hecho yo lo acababa con uno o dos créditos, así de clavado estaba con ese juego, pues obviamente cuando salió la versión de NES, pues luego la compré para mi NES. A la larga ese cartucho se descompuso. Desafortunadamente ya no volvió a funcionar. Afortunadamente ya no hace mucho compré pues otra copia de ese juego, que es muy bueno, el Double Dragon 2. Y pues sí, esa consola como que fue masiva, tuvo un gran éxito a todos los niveles, tanto los que teníamos la capacidad de conseguir una de esas consolas originales, como los que tenían menos recursos y pues compraban el Family. Y pues así conocimos muchos de los juegos clásicos, de la NES y del Famicom, porque incluso debido a este mercado informal, incluso llegaron uno que otro juego que era exclusivo de Japón, acá, a nuestro mercado. Entonces, pues fue un gran cambio. Y bueno, y ya para la salida de Super Nintendo, pues ahí sí no hubo ya consola, pues ya pirata fue todo, pero ya para esa época como que la economía a nivel nacional había mejorado, y entonces mucha gente ya como que te alcanzaba para comprar más cosas con lo que ganaba la gente promedio. Entonces hubo mucha gente que pudo comprar pues la consola original de Super Nintendo cuando salió. La mayoría pues compraron obviamente la versión clásica, la que trae los dos controles y el juego de Super Mario World. Yo en mi caso fuimos a La Fayuca, específicamente al tianguis de Meave, que está pues ahí muy por el centro. De hecho, en ese entonces ese tianguis estaba en la calle, porque ya después lo metieron a un edificio. Y ahí compramos en la calle nuestro Super Nintendo, ahí con nuestros ahorros. Compramos una versión de la consola que traía un control, pero que nos vendió como un paquete. El que nos la vendió, donde nos incluyó el otro control. Y como juego ya que nos incluía con el costo, nos estaba dando el Street Fighter 2. Imagínate el juego sensación de arcade, que nada más podías jugar en arcade en ese entonces. Ya lo íbamos a tener en nuestra consola casera y fue nuestro primer juego para el Super Nintendo. Entonces, uy, acá como que los sentimos realizados, como la gran cosa. De hecho, me acuerdo que hasta mi hermano invitó a varios amigos a que estrenáramos la consola y nos pusimos a hacer las retas de Street Fighter 2. No, muy padre. Tener el Street Fighter 2 en tu casa, o sea, el juego que todo el mundo estaba jugando en las maquinitas y nosotros lo teníamos en nuestra casa. Y pues sí, esta generación hubo muy padres juegos. Obviamente los juegos sí estaban costosos, no podías comprar tan seguido, pero me cae que muchas veces no importa luego qué juego escogieras, era muy altamente probable que terminaras comprando un juego muy bueno, porque en general la mayoría de los juegos que salió para Super Nintendo eran de muy buena calidad, muy buenos, muy divertidos. Entonces, y de hecho me acuerdo que llegamos a acumular un catálogo bastante grandecito de videojuegos de Super Nintendo. Aquí todavía había algo de piratería, pero más que bien como que se traían a veces sí copias, pero ya eran menos, ya, o sea, veías de repente algún cartucho de Dragon Ball Z, de Street Fighter 4. Por ahí vi, recuerdo que estaban vendiendo una versión toda hackeada de Street Fighter 2 que decía Street Fighter 4. Y uno que otro juego, pero y a veces te llegas a topar curiosamente con una que otra cartucho original japonés. De hecho, yo me acuerdo que llega a ver qué juego, el de Tiny Toon Adventures, el de Master Boss Plus, que de hecho yo lo tuve original. ¿Cuál otro? No me acuerdo si vi uno de Sailor Moon, creo que sí. No, no me acuerdo, pero sí, o sea, de repente como es que se te hacía bien curioso toparte con algún amigo que tenía un cartucho de Super Famicom. Entonces, no, pues fue una época bastante curiosa y bastante divertida, donde hubo mucho flujo de cartuchos de videojuegos de todo tipo, y más que nada que ya entraron aquí, pues ya los juegos un poco más elaborados y ya tipo RPG y todos otros géneros que normalmente no eran muy conocidos acá. Y pues ya, ya para ese entonces, pues ya la conciencia general de la sociedad, cuando se hablaba de videojuegos caseros, pues se decía Nintendo, Nintendo. Y ya la presencia de Nintendo, pues era ya muy fuerte. Y estoy hablando de principios, mediados de los noventas. Y más que, pues fue ya la popularización de la revista Club Nintendo. Ya que empezaron a salir los programas de televisión sobre videojuegos, sobre todo sobre Nintendo. Dígase, Videopoder, Capitán N, las series de Super Mario Bros. Y aparte las series producidas, aquí en México, como Ay, ahorita se me fueron los nombres de los programas de televisión, que ya hablé de ellos en algún otro programa. Y pues sí, o sea, ya sinónimo de videojuegos en ese entonces era Nintendo. Y pues ya para mediados de los noventas, pues entraron ya otro tipo de máquinas de arcade. Y entró ya lo que era las máquinas de Neo Geo, que se popularizaron mucho acá. Y bueno, ya ¿qué onda con el Sega Genesis? Pues casi no tuvo ni el Master System, casi no tuvieron presencia aquí en nuestro país. Recuerdo que la vendía Sears y alguna otra tienda por ahí que no me acuerdo, pero o sea, eran de las poquitas tiendas que vendían esas consolas y sus juegos, y pues traían muy pocos juegos. Entonces, era muy raro que te toparas con alguien que tuviera una de esas consolas y que tuviera un buen catálogo de juegos. Y muchas veces los catálogos de juegos que tenían los que tenían el Master System o el Genesis, pues eran juegos que salieron al principio de esa generación de consolas. En alguno que otro tianguis, mercado callejero de tecnología de Bayuca, sí tenían esas consolas, pero la verdad tenías que buscarle bien porque no eran muchas los que vendían esas consolas y sus juegos. De hecho, recuerdo que gracias a mi amigo Willy, pues conocí la Genesis y conocí todas adiciones. El Sega CD, el 32X, y los juegos que había para esas adiciones. O sea, gracias a esos, pues para mí al menos yo sí tuve la experiencia de conocer el Genesis con todos sus accesorios y todo el rollo. Y recuerdo que un vecino por ahí tuvo el Master System, pero tenía muy poquitos juegos. Entonces, pues ahí, de alguna manera, era como muy de nicho y tenías que, era una rareza conocer esas consolas ya a nivel masivo. O sea, alguien de la calle ni enterado que existían esas consolas. Y bueno, ya para la generación ya de mediados, finales de los 90s, pues ya llegaron las consolas de la siguiente generación. Pero como ya estaba muy metido en nuestro mercado lo que era Nintendo, pues más que nada, muchos no cambiaron de consola hasta que salió el Nintendo 64. Ya muchos niños de esa generación, pues les compraron Nintendo 64. O sea, muchos no conocieron el PlayStation hasta ya mucho después. Y los que tuvimos un PlayStation, pues ya conocíamos los mercados, los tianguis que vendían tecnología, y fue donde compramos nuestro PlayStation. Y era donde comprábamos los juegos, los discos. Y muchas veces solo en ciertos tianguis famosos era donde podías conseguir los discos originales, porque poco tiempo después de que salió el PlayStation, pues sacaron el chip para hackearlo y pues ya empezaron a sacar lo que eran las copias. Y pues ya, uy, se hizo ahí masivo, porque pues cuánto te costaba un disco copiado de algún juego bien barato. Entonces la única inversión que hacías era tu consola chipeada, y ya de ahí pues comprabas discos al por mayor de muchos juegos. Claro que cuando te ibas a buscar a ver de ahí los estantes o las cajas de discos copiados, muchas veces tenían los mismos títulos en todos lados. Entonces, como que mucha gente conoció ciertos títulos que habían escogido los que hacían las copias de los juegos. Entonces había ciertos juegos que si no los comprabas originales, no te enterabas que existían. Y pues así yo tuve. Yo más que nada no chipé nunca mi consola, sino más bien por un amigo que tenía su consola chipeada, fue que tuve juegos, copias de videojuegos, y también por los emuladores que empezaron a salir para computadora, fue que empecé a comprar las copias. Y era como empecé a jugar, a conocer y a jugar otros juegos que no había tenido en original. Entonces, pues era algo muy curioso, y se hizo muy vacío todo eso del PlayStation, sobre todo para los que no tenían los recursos para tener una Nintendo 64. Porque además los que tuvieron una Nintendo 64, pues tuvieron muy poquitos juegos, por lo mismo de que era tanto la consola cara, como también los cartuchos pues eran bien caros, por aquello de que todavía hacían con el formato de cartucho. Y además de que pues era una consola que prácticamente todas las tiendas formales la vendían, y vendían sus juegos. Y pues el representante de Nintendo ya estaba bien asentado, y de alguna manera hacía más disponibles los juegos de Nintendo 64. Entonces muchos le tienen mucha nostalgia a Nintendo 64, porque sobre todo a los niños les llegaba mucho a comprar Nintendo 64, los que éramos un poco más mayores, pues de alguna manera como que escogíamos ya qué consola teníamos, y pues igual ya podíamos elegir en tener un PlayStation y no lo que pues nuestros padres en su ignorancia comprarían, que pues en ese entonces pues nada más sabían de Nintendo. Por eso muchos que fueron niños en esa época tuvieron una Nintendo 64, y de hecho de ahí fue, a raíz de eso fue que colectivamente se tuvo esa concepción de que, al menos a nivel de México, se tuvo esa concepción de que Nintendo era para niños, que las consolas de Nintendo eran para niños, porque pues prácticamente eran los niños los que tenían un Nintendo 64. Y aparte, con el catálogo tan limitado que tuvo Nintendo 64, que no tenía toda la variedad de tipos de juegos que tuvo el PlayStation, pues sí fue un gran contraste. Sí estuvo disponible en nuestro mercado también el Saturn, pero ya era más difícil conseguirlo. Igual era ir a la Fayuca, ir a los tianguis informales, a los mercados informales, y buscar en ciertos puestos muy especializados, que ya como que eran ciertos puestos que compraban como que, o traían los juegos más especiales, más de nicho, era donde podías conseguir un Saturn. Y pues a la larga, debido al fracaso que tuvo Saturn, pues cada vez fue más difícil conseguir juegos para Saturn. Pero yo todavía me tocó que precisamente mi amigo Willy, que siempre ha sido una persona muy alternativa en lo que, en sus preferencias, en lo que tiende a comprar, tuvo una Genesis cuando todo el mundo tenía un Super Nintendo, y tuvo igualmente un Saturn cuando muchos tenían un Nintendo 64 o PlayStation. Aunque sí tuvo también el Nintendo 64 después, pero sí, o sea, tuvo un Saturn y pues ahí pudimos jugarlo. Ya nada más para cerrar este programa, hablar de la siguiente generación, que ya fue cuando salieron las otras tres consolas, cuatro, porque ya ahí le entró al quite Microsoft. Y fue cuando entró pues el PlayStation 2, GameCube, el Dreamcast y el Xbox. Con el Dreamcast, debido a que ya en ese entonces Sega pues ya no, si de por sí no tenía mucha presencia, menos presencia ya tenía para la salida del Dreamcast, pues como que tenías que ir a tiendas así a puestecillos que eran muy especializados, muy de nicho, que importaban cosas muy especiales. Entonces eran muy pocos lugares donde era como que aquí la persona especial la que llegó a conseguir un Dreamcast. Y de hecho recuerdo que sí salía algo cara, y sí trajeron varios de los juegos. Pero cosa curiosa, que el Dreamcast, creo que con un hackeo por ahí, aceptaba fácilmente las copias de los juegos. Entonces prácticamente muchos de los que tuvieron Dreamcast tuvieron en su gran mayoría pues copias de los juegos de Dreamcast, no tuvieron juegos originales casi, porque casi no estuvieron disponibles los juegos de Dreamcast. En esa generación pues la consola más popular aquí en México pues fue el PlayStation 2 y el Xbox. El GameCube no, ya no fue tan fácil conseguirlo, no se vendió mucho, era igualmente tanto difícil conseguir la consola como difícil conseguir los juegos. Pero ya en ese entonces pues ya siendo disco pues también al GameCube lo chipearon, había un chip para que aceptara copias de juegos, pero pues también como eran discos pequeños pues era más difícil que vendieran las copias de los juegos de GameCube, además de que pues no mucha gente tenía un GameCube. Entonces, la verdad fue la consola menos popular de esa generación. PlayStation 2, mucha gente lo tuvo, el PlayStation 2, y más que pues se siguió ya esa costumbre de chipearle la consola y y comprar tus copias de los juegos, aunque al principio eran caras porque ya eran DVDs y en un principio los discos de DVD eran más caros. Sin embargo, ya pues igualmente se con relativa facilidad se conseguían las copias de los juegos de PlayStation 2. Y el Xbox, como era mucho más fácil hackearlo, porque no tenías que meterle chip, sino como era una computadora a final de cuentas con un sistema operativo, pues nada más hackeaban el sistema operativo, le cargaban cierto software y ya aceptaba copias de sus juegos. Entonces igualmente los vendía más o menos al mismo precio y a la par de los juegos de PlayStation 2, los juegos de Xbox. De hecho, recuerdo que las consolas hackeadas les cambiaban un chorro de cosas, de configuraciones, de opciones y todo eso. Y luego hasta llegaban a veces hasta copiar juegos completos en el disco duro del Xbox. De hecho, por lo que sé, sí tuvo mucha popularidad, sobre todo a los que les jugaban los FPS, los juegos de disparos, los juegos de ese tipo. Porque los de PlayStation más que nada eran otro tipo de juegos, los RPGs, los de peleas, o sea, era más de ese tipo de juegos, más tipo arcade, mientras que los de Xbox eran más juegos de acción y de mucho disparo. Y pues fueron esas dos consolas las que dominaron todas esas épocas. De hecho, hubo mucha gente que tuvo por mucho tiempo su consola Xbox original, y que se pasó hasta la siguiente generación, pues ya prácticamente cuando había pasado dos generaciones después. Y de PlayStation 2, pues muchos saben que tuvo muy buen catálogo, muy gran catálogo de juegos. Entonces, también por eso se mantuvo en el gusto de mucha gente. Y pues la Dreamcast como que era el objeto deseado y de lujo, porque a final de cuentas tuvo muy buenos juegos, pero la verdad era muy difícil comprar la consola, tanto por el costo como también como porque mucha gente, no muchos lugares lo vendían. De hecho, yo supe de dónde vendían el Dreamcast, porque pues en ese entonces pues ya estaba bien clavado en el anime. Entonces ahí ibas luego a tianguis o a puestecillos, a locales que vendían anime y videojuegos, y nuevamente pues traían cosas relacionadas con el ambiente geek, con el ambiente nerd. Entonces era pues lógico que tuvieran las consolas más acá, más llamativas, como el Dreamcast. Y además que pues muchos juegos de Dreamcast pues nos llamaba mucho la atención a los que estábamos metidos en el anime. Así que pues es un poco de la historia de cómo, de qué presencia y cómo se difundieron las consolas de videojuegos acá en México. Y más que nada, algo de esto a lo mejor para traerles recuerdos y un poco también para que se dé una idea de cómo eran las cosas con las consolas de videojuegos en nuestro país. Y pues esto fue el episodio 77 de Poco Común. Espero que lo hayan disfrutado. Agradezco todos sus likes, todos sus comentarios. Espero que nos dejen más comentarios en iVoox o en nuestro correo electrónico de la Nerdulería. Y pues lo estamos viendo hasta el siguiente episodio. Nos vemos. Cuídense.